Check 1 2 1 2 1 2. Check 1 2. Check 1 2 1 2. Here we go, motherfucking fruity fruit. We'll be right back. escuchar lo que suena. Let's try and see if I can get this looper going here. Hola, ¿me escuchas? Sí, espera que nada, estoy viendo. Yo soy un bajista ahí tocando. ¿Y Streamlabs? No, no entraría, parece.